Pues sabe que en las iglesias, en el pueblo de Dios, puede haber personas que creen que son hijos de Dios por alguna razón y al mismo tiempo estar equivocados. ¿Cómo podríamos saber nosotros si estamos caminando en la dirección correcta o no? El día de ayer comenzamos esta serie acerca de los ricos y las lecciones que podemos aprender acerca de ellos. En el capítulo 12 de Lucas vimos cómo Jesús presenta la historia de un rico visionario. Pero en la historia que estudiamos anoche, vimos cómo este hombre muere sin llegar a cristalizar su visión. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a ver una historia diferente. Vamos a ver la historia, otra historia, de un hombre rico que sí logró su visión. Esta está en Lucas 16. Hay más historias entre Jesús y el tema de los ricos, pero decidí hoy enfocarme en esta. En el capítulo 15, de hecho, Jesús presentó otra historia de un hombre rico que tenía dos hijos. Ustedes la conocen. Algunos tal vez la han estudiado. Se llama la parábola del hijo pródigo esa, pero no la vamos a estudiar porque probablemente es más popular. Pero esta vamos a conocerla hoy. Y yo he titulado a esta historia, el título de mi mensaje es Un rico satisfecho. Y está en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 18 hasta el versículo 31. Bueno, antes de entrar en la historia, les voy a dar un poco de claridad. Hay debate si esta es una historia o si es una ficción, es decir, si esto realmente pasó o si esto es una parábola. Y es muy probable que esto es una parábola. Pero eso no significa que no sea cierto lo que Jesús dijo aquí. Porque hay algunos grupos que dicen cristianos, dicen ser cristianos, pero que niegan que hay un infierno eterno y que hay un cielo y que hay un castigo eterno. No voy a decir los nombres porque se enojan los testigos de Jehová y pues no los queremos identificar, ¿verdad? U otros como ellos. Pero sabemos que aunque sea una parábola, lo que dijo Jesús es cierto en cuanto a esos temas. Voy a explicar por qué. Porque por definición, las parábolas son historias de la vida cotidiana usadas para dar un mensaje espiritual. Así que aunque sea una parábola, da por hecho de que es una historia basada en la realidad, porque esas son las parábolas. Escojan cualquiera de las más de 40 parábolas que Jesús dijo, la que quieran a ojos cerrados, y van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Todas las parábolas son usar una cosa de la vida real para usarla como un vehículo para mandar un mensaje espiritual. Además, sería ilógico que Jesús usara una historia de fantasmas, bueno, no de fantasmas, pero una historia de terror falsa para asustar a la gente, si no fuera cierto lo que vamos a leer hoy, porque vamos a leer una historia de unos hombres que después de la muerte se fueron al paraíso, unos y otros al lugar del tormento. Jesús no andaba por la vida asustando gente con historias de Halloween mentirosas. Lo que vamos a leer aquí es realidad. Sin contar los muchos otros pasajes de la Biblia que hablan acerca de la perdición eterna y de la vida eterna. Así que solamente para aclarar, por si alguien tuviera dudas o lee acerca del tema de esa controversia, si será o no parábola, al final da lo mismo. ¿Ok? Bueno, el relato que vamos a ver hoy acerca de un rico satisfecho se divide en dos partes hoy. Yo lo dividí en dos partes para entenderlo mejor. Primero vamos a ver la primera parte, la historia entre un rico y un pobre en esta vida. Y después va a girar la historia. Y va a pasar del versículo 19 hasta el versículo 22. Vamos a ver la historia de un rico y un pobre en esta vida. Y luego hay un giro dramático en la historia. Y vamos a ver en la segunda mitad la historia del rico y el pobre en la vida futura o en la eternidad. ¿Están listos? Vamos pues al pasaje. Estamos en Lucas 16, del versículo 19 en delante. ¿Ok? Vamos a comenzar a conocer la historia entre un rico y un pobre en esta vida. Y en esta primera parte vamos a ver de unos hombres que tuvieron, vamos a ver dos, vamos a contrastar dos formas de vivir y dos formas de morir. Comencemos a ver la forma en que vivían los personajes de la historia que nos ocupa hoy, el siglo XIX. Vamos a ver una forma de vivir muy bien, muy rica, ¿ok? Versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a analizar cada una de estas frases. En primer lugar, se nos presenta la historia de un hombre que dice ser rico, era rico, era un hombre rico. Escritos extrabíblicos, o sea, otros escritos antiguos, pero que no son inspirados por Dios, pero que son antiguos, le asignan a este hombre un nombre. Historia antigua dicen que el nombre de este hombre era Epulón. Ahora, no podemos garantizarlo porque Jesús no menciona su nombre, pero le voy a decir por qué le pusieron Epulón a este. Los Epulones eran un grupo de sacerdotes romanos, paganos, que adoraban las deidades de ellos. Y estos se distinguían porque estaban a cargo de ofrecer banquetes en honor de sus dioses. Y en esos banquetes había un derroche de comida y de todo tipo de placeres. Así que a alguien se le ocurrió y dijeron, no, entonces se llamaba Epulón. Y en la historia extrabíblica, muchos asocian a ese hombre con Epulón. Así que vamos, nomás para ponerle un nombre, vamos a decirle Epulón, pero no sabemos su nombre. Si quieren que suene más latino, pueden decir Epulón González, o si hay algún González, por favor, es otro apellido, ¿no? González, no, pónganle Epulón Floriano, ¿qué no será? Que quieran, ok. Bueno, estaba ese hombre, ¿no? Así que los lectores grecorromanos, cuando oyeron esta historia, porque esa historia la escribió Lucas, que era griego, y la orientó para lectores menos judíos y más griegos, y tal vez algunos romanos. Si cuando ellos oyeron la historia, probablemente la conectaron inmediatamente, dijeron, oh, se parece a... ¿Entienden? Pero originalmente, pues Jesús le dijo esta historia a los judíos. Así que se asume que el hombre de esta historia rico era judío. Bueno, ok. Entonces, pues, no se nos dice si él era rico por razones deshonestas u honestas. No se critica, ni se nos dice cómo llegó a ser rico. Simplemente se nos dice, era rico. ¿Está claro? Muy bien. Dice también el texto que vestía de púrpura y de lino fino. Les tengo que explicar por qué Jesús dice esas cosas. Porque tal vez para nosotros no hace mucho sentido. En primer lugar, les explico el púrpura qué era. Miren, la púrpura en esos tiempos era una tinta. Una tinta carmesí, como entre roja y morada. Era una tinta que se sacaba de unos moluscos, es decir, de unas criaturas marinas, que crecían pegadas a cierto tipo de conchas en el fondo del mar, en las rocas debajo del mar. ¿Pueden imaginarse ustedes el trabajo que exigía sacar una sola gota de esa tinta? Esa tinta era imposible de quitar una vez que se usaba sobre una prenda, sobre un textil para teñirlo. Pero para sacar, solo imagínense el proceso. Tenían en primer lugar que ir al mar. Donde Jesús cuenta esta historia, no al mar, hay que ir a un mar un poco más lejos de donde Jesús está. Hay que entrar mar adentro y luego bucear debajo del mar. Llegar ahí donde están las conchas, sacar una, en una época de la historia humana donde no hay tecnología de buceo como existe ahora. Pues ellos lo hacían. Hubo gente que hacía eso. Se sumergía en el mar, sacaba varios metros debajo del mar conchas y luego las traía. Y de ahí agarraba estos pequeños animales que crecían encima de esas conchas y los molían, molían esa concha y la exprimían. ¿Cuántos de esos tendrían que colectar para sacar una sola gota? ¿Y cuántas gotas se necesitaba para teñir una prenda? Así que tenían que traerlo desde allá hasta acá, juntar suficiente tinta para después tomar una prenda y teñirla con este color. En toda la Biblia y en la historia se sabe que solo había cierto tipo de personas que se daban el lujo de usar ese tipo de prendas y eran los reyes. En el Nuevo Testamento se menciona, por ejemplo, que Herodes, cuando Jesús está a punto de ser crucificado, es enviado por Pilato a Herodes. Algunos recordarán esa historia. Y dice que Herodes, para burlarse de Jesús, porque decían que era el rey de los judíos, se quita su manto de púrpura, y esa es la palabra que se usa, es la misma palabra. Es decir, que solo los reyes se daban a veces el lujo de poder costear semejante tipo de ropa. ¿Entienden lo que decimos? Eso es con respecto al púrpura. Ahora les explico del lino. El lino es una planta que solo crecía en el río Nilo, es decir, en Egipto, tampoco era cerca de Israel. Es una planta tan, tan especial el lino, que cuando crecían esas espigas en el río Nilo, las arrancaban y luego las deshebraban fibra por fibra. Fibra por fibra, y luego con esas fibras, después de que las dejaban secar, las daban un tratamiento, las entrelazaban para formar una tela muy fina. Esa tela que se llama aquí en el texto lino fino, es del tipo de tela que se encuentra alrededor de los faraones en los sarcófagos egipcios, porque era la tela más fina que había, es la que usaron para embalsamarlos y cubrirlos como con vendajes. Esa es la tela que se usaba en los tiempos antiguos para que los faraones y los ricos hicieran su ropa interior. Ese es el lino. De hecho, algunos llamaban al lino, lo llamaban el aire tejido. Así de cómodo era para ellos. Lo que se nos está diciendo aquí es que este rico no es cualquier rico. Es un rico que por dentro, o sea, la ropa interior, lo mejor. Y por fuera, lo mejor. Y el texto, si prestaron atención, no dice que el hombre vistió. Dice que el hombre vestía. A los que les gusta la gramática imperfecta. Es decir, él no solo se vestía. Tú te vistes con tus mejores prendas, pues el día de tu boda, el día de la boda de tu amigo, de tu hijo, el día de tu graduación. Este no. Este vestía. Este diario andaba con la mejor ropa. Por dentro, lo mejor. Por fuera, lo mejor. Este es ese hombre. No solo eso. En cuanto a la comida, dice que él hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día banquete. ¿Qué significa esto de cada día banquete con esplendidez? No solo él vestía lo mejor, también él comía lo mejor, era ostentoso a la hora de comer. Acuérdense que en aquellos tiempos no como ahora. Allá, para comer un banquete se reservaba para las ocasiones muy especiales. De hecho, en el Nuevo Testamento, el término banquete, especialmente en los evangelios como este, está asociado con el cielo y la vida eterna. Algunas veces se compara la vida eterna y llegar al cielo con el banquete celestial. Pero este hombre tiene su banquete. ¿Con qué frecuencia lo notó aquí? Cada día. Cada día. Ahí donde yo vivo en Tracy, antes había un restaurante que se llamaba el Hometown Buffet. Hometown Buffet. ¿Alguien lo conoció? No sé, ya los quitaron todos, ¿verdad? ¿Sí? Y ya que te querías dar así un gustillo, vámonos al buffet, ¿no? Eso sí, tenías que esperar a que llegan los cupones, porque, ¿verdad? Así que tú vas así al buffet, pues una ocasión especial, un cumpleaños, un día que oh, te lo mereces, mi reina, vamos al buffet. No, este, cada día buffet, cada día banquete. Y no solo cada día, sino dice con esplendidez. Con esplendidez. No creo que a él le sirvieran la comida en platos desechables de Costco, ¿verdad? No tiene que decir que seguramente él usaba los mejores cubiertos, las mejores vajillas. O sea, este hombre es un lujo, su vida es un lujo. Básicamente, si en el Nuevo Testamento la palabra banquete se usa teológicamente a veces para referirse al cielo, él no necesita esperar el cielo. Él ya tiene el cielo cada día. Él es ostentoso. Él es un derrochador. ¿Cuánto puede costar una ropa cara? Hay un centro comercial ahí en San Francisco. Seguro que algunos de ustedes lo conocen. De 8 pisos. Ahí por la Market, creo que es la Market, ¿verdad? Vayan a ver lo que valen los zapatos en ese centro comercial. No, ni me preguntes, ya me llegó mi mujer, dice. Miles de dólares un par de zapatos. Y esos son los zapatos, espérate los vestidos, no las lleves. ¿Ya observaron? Ah, qué bueno. Es verdad. Hay un nivel de vida en el vestir y en el comer de ciertas personas que es estratosférico, es fuera de lo razonable. Esa era la vida de este hombre. Era el cielo en la tierra para él. ¿Para qué quería esperar al cielo? Ya estaba en el cielo, en cierto modo. ¿Verdad? Pero hay otra manera de vivir que se nos presenta en esta historia. Esa es la manera de vivir del rico. Ahora pasamos al versículo 20. Y dice que había también un mendigo. Mendigo llamado Lázaro. Voy a explicarles algunas de esas palabras. Siento que la palabra mendigo en Reina Valera no le hace justicia a lo que dice el texto original. Porque en español, especialmente en México, cuando la gente oye palabra mendigo, lo asocia con alguien que pide dinero, que pide limosna. Pero no es lo que el texto está diciendo. La palabra que se usa aquí es una palabra que son así, tojos. Y eso significa absolutamente pobre, miserable. En los tiempos de Jesús había dos tipos de pobres. Los pobres que eran tan pobres que se les tenía que pagar al final del día. No podían esperar hasta el sábado, hasta el viernes, hasta el fin de la semana. Porque no tenían para comer, así que se les llamaba jornaleros. Trabajaban la jornada todo el día y al final del día se les tenía que pagar para que pudieran llevar el pan a la familia, si no, no tendrían que comer el día de mañana. Eran muy pobres. Pero hay otro tipo de pobres, todavía más pobres que ellos. Son los que ni siquiera pueden trabajar. Los que no tienen nada. Son los desposeídos del grado extremo. Lo único que tienen ellos es su vida y la ropa que traen encima. Y aparte de eso, no tienen nada. Son los más pobres de los pobres. No creo que la palabra mendigo comunica la idea exacta porque hoy en día nosotros conocemos gente que pide caridad, pero sí tiene dinero. Por ahí encontré un número en el área de la Bahía hace años, quizás ustedes oyeron la noticia. Una persona sin hogar que pedía dinero. Y el día que finalmente murió, la encontraron ahí en medio de todo eso y encontraron que tenía entre sus pertenencias unas pinturas que valían millones de dólares. Nunca las vendió ni nada. Y hay otros que son personas que piden dinero en la calle y luego los persigues y encuentras que se suben al Mercedes-Benz o abajo del colchón tienen un montón de dinero. Así que estas personas piden por gusto, no por necesidad. Pero no está diciendo el texto aquí que este hombre pedía dinero. Lo que está diciendo es que este hombre no tenía nada. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Pidiera o no pidiera, no tiene nada, no tiene nada. Es más, no solo no tiene nada, sino que además no tiene ni siquiera salud. Porque el texto dice que él estaba echado. Otra vez siento que Reina Valera no fue precisa al comunicar la idea, porque en Reina Valera dice que estaba echado, pero el texto original usa la voz pasiva, como se puede leer en una traducción que se llama la Biblia textual y en otras. Lo que el texto original realmente dice es que fue echado, fue arrojado. No es que él decía, ay, pues ¿dónde me pondré esta vez? A ver si aquí me voy a acostar. No, no, él no se echó. Él dice que él fue arrojado. Lo que está diciendo es que no tiene familia, lo tiraron. No se puede mover, vamos a ver ahorita. Ni siquiera su familia sintió que tenían la capacidad para seguirlo cuidando o ayudando. Así que dijeron, ¿saben qué? Hay que tirarlo. ¿Dónde lo ponemos? Pues alguien que le pueda ayudar. Entonces se les ocurre una maravillosa idea. No. Ah, ya sé. Nosotros tenemos la capacidad o la voluntad para cuidar de él. Hay que poner donde están los ricos. A ver si alguien de ellos, pues. Que lo ayuden los ricos. ¿Cuántos ricos vinieron hoy? Levanten la mano. Bueno, ricos de dinero, porque ustedes no lo espiritualizan. ¿Cuántos ricos millonetas vinieron hoy? Sí, porque allá los millones valen $100, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense, nosotros sabemos, porque así vivimos, un rico nunca se siente rico. Porque siempre se compara por lo más rico que él, ¿verdad? Él dice, no, rico Bill Gates, es rico. Mark Zuckerberg es el rico. No, pues yo apenas tengo 5 millones. Nunca voltea para atrás y dice, no, pues, ¿no? Así que uno nunca se siente rico. Porque el rico nunca tiene, como dicen allá vulgarmente, nunca tiene llenadera, ¿verdad? Bueno, este hombre, pobre, volviendo al pobre, dice que había sido arrojado a la puerta, y aquí puerta se refiere no a una puerta de la casa, se refiere al portal que está fuera de la gran propiedad, al gate, dicen en inglés. O sea que está hablando de que Enrico tenía una gran propiedad, que aparte de su casa tenía una gran propiedad alrededor, probablemente tenía una valla o un muro exterior, y allá, ya para salir a la calle, hay un portal. Allá tiraron a este hombre. ¿Está siguiendo la lógica? O sea que este garantizado el rico cuando entraba a su propiedad y todos sus invitados, porque un banquete no es para uno solo, ¿verdad? Seguramente tenía concurrencia. Cada vez que entraban o salían de la propiedad, ¿a quién se encontraban? A Lázaro, ¿verdad? Porque se llama Lázaro, ¿o no? Esto es una ironía, es como un chiste malo, porque cuando Jesús dice y se llamaba Lázaro, el nombre Lázaro significa Dios ayuda, Dios me ayuda. Y uno dice, ¿en serio, brother? ¿Dios te ayuda? Uy, pues si no te ayudara, ¿cómo te diría? Es como un mal chiste. Seguro que cuando Jesús lo dijo, ellos lo entendieron, algunos se habían reído. Se dijo, ¿Dios me ayuda? No inventes. Ve nomás cómo estás. Como que no te ayudó mucho, ¿no? Así que dice al final que el hombre tenía una enfermedad. ¿Notaron cuál era la enfermedad? Llagas. ¿En dónde están las llagas? Obviamente, estamos en un tiempo en la historia donde la gente no tiene el avance dermatológico que dijo. O sea, no saben de las enfermedades de la piel como sabemos ahora. Cualquier enfermedad de la piel en ese tiempo, y más si se muestra con llagas, la gente de inmediato lo interpretaba, es, eso es. Eso es lo que la gente pensaba. Esto es lepra. Y en Israel, entre los judíos, la lepra es un castigo, es una maldición. Es una maldición. La ley decía que si alguien era leproso, no podía estar cerca de la gente, de la comunidad. Que si se acercaba a alguien, y dice qué cruel experiencia debió haber sido esa. Que si se acercaba, él tenía que gritar. ¡Leproso! ¡Leproso! Para que la gente no se le acercara. Porque si la gente tocaba un leproso, se convertía ceremonialmente en impura. Tenía que hacer una serie de purificaciones. ¡Qué calvario! Así que este hombre no está en el fondo de la realidad humana. Es un miserable, discapacitado, aparentemente leproso. Y si no fuera suficiente, dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. De hecho, una vez más, ahí donde dice Reina Valera, ansiaba saciarse, el verbo saciarse está en voz pasiva en el idioma original, como se puede leer en inglés en la English Standard Version o en la King James Version en inglés, se puede ver claramente que él no deseaba saciarse, dice, deseaba ser saciado. Él no podía saciarse a sí mismo. No podía moverse para recoger las sobras de la comida, ni siquiera ir al bote de la basura, no podía. Así que su esperanza de él es que alguien se compadeciera, alguien que pudiera compadecerse, alguien que le sobrara un poco de comida, alguien que estuviera sano, rico, que se acordara de su hermano, porque somos judíos. Seguramente en la historia todos los que vieron esta historia eran judíos y asumieron que los personajes de la historia, ¿qué son? Judíos. Judíos. Y todos conocen la ley y sabían que en Deuteronomio 15:7, por ejemplo, decía que cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón y le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Versículo 10 de Deuteronomio 15. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Así que este hombre anhelaba ser saciado por alguien. ¿Por quién? Por algún hermano hebreo que temiera a Jehová, que temiera al Señor y que quisiera obedecer la ley. Y dijera, oye, yo tengo en abundancia. Me sobra diario. Si hubiera alguien en ese planeta que hiciera banquetes de vez en cuando, que le sobrara un poquito y que le diera. Pero, ¿acaso habrá alguien? Obviamente, todos los que están oyendo esta historia dicen, pues seguro que se le va a ayudar, ¿no? El de Pulón, Pulón Floriano. Pero dice el texto también en el 21 que nadie le daba, ¿verdad? Y aún los perros, ahora se mencionan los perros. El problema con nosotros cuando leemos en la Biblia con lentes del siglo XXI es que podemos malinterpretar las cosas fácil. Tú oyes la palabra perro y tú piensas en Marx, en Beethoven, en Lassie, si eres de la vieja guardia, ¿no? Lassie. Tú piensas perro y dices, oh, pues una mascota, mi perrito. Dependiendo el Rottweiler, si eres muy agresivo, si eres un chihuahua. O sea, tú piensas, oyes perro, oyes mascota. No, para los judíos los perros son animales inmundos. Ellos no tenían perros de mascotas. Hasta el día de hoy, si tú vas allá, vas a ver, los perros no son mascotas. Y entre los árabes, menos. Porque según los musulmanes, un perro murió a Mahoma. Así que los perros son animales malditos en el mundo oriental. Los perros eran considerados animales que contaminaban ceremonialmente. No solo está leproso el tipo, sino que para colmo, los perros vienen y le lamen las llagas. Lo que está diciendo aquí es que hasta los animales más inmundos, en ese tiempo los perros son animales salvajes. Son animales carroñeros que comen basura y andan por ahí, y la gente les tira piedras igual que a los leprosos para que no se les arrimen. Este hombre no puede ni hacer eso. Tienen más compasión del hombre los perros que los judíos, es lo que está diciendo, o al menos los de esta historia, sus hermanos. En mexicano, ¿saben cómo le decimos a eso? Al perro más flaco se le cargan las pulgas. ¿Alguna vez te sentiste así? Que tú quieres esperar y tú sigues esperando en Dios, que Él es tu ayuda, tu fortaleza, y entre más te encomiendas a Él, más mal te va. Que pierdes tu trabajo, que tu mujer te divorcia, tu hijo te falta el respeto, te deshonra, tu hija sale embarazada, se va con el marihuano, te despiden del trabajo. Cuando tú creías que nada podía estar peor, tu esposa te dice, me divorcio de ti, pero te quedas con mi mamá. ¿Cómo? Te dan el diagnóstico, sales enfermo, tu hijo embarazada da luz y el niño tiene síndrome de Down, te lo deja y se desaparece. O sea, ¿te puede pasar algo más? Dices, nada más falta que venga el gato y me muerda. Te orina, te muerde, te deja una infección y ahora que estás peor, vas a parar al hospital. O sea, tú dices, pero eso me saco por buscarme a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde están las historias que yo leo? Ya me oraron 3 veces, me trajeron hasta el de la unción y no me curo. Se te acaban los ahorros, te echan, te hacen eviction, te echan afuera, te tiran, te ponen en la puerta de una iglesia, nadie te ayuda, todos los hermanitos lo único que hacen, vamos a orar por usted, hermano. Pero nadie te da nada. ¿Podrá haber algo así? Sí, se llama Lázaro. Ahí está, Lázaro. ¿Qué hace usted hacia sus hermanos cuando sabe que padece necesidad? Cuando ya no hay nadie que les ayude. Pues allí está este hombre, ¿no? Realmente los judíos creían en la mentalidad, se llama la teología de la retribución. ¿Han oído eso? Les explico. Las acaban de pasajes como los proverbios y muchos de los salmos. La teología de la retribución para los judíos es, ellos pensaban que al que obedece a Dios y hace lo correcto, Dios lo bendice. Y al que hace lo malo, Dios lo castiga. Así que, si alguien es muy sano y muy rico, ¿eso es señal de qué? De la bendición de Dios. Por lo tanto, la persona ha de ser muy buena. Por algo Dios la prospera tanto, ¿no? Pero si alguien sufre mucho y le va muy mal, la aseveración de la gente, la suposición es algo ha de haber hecho. El Señor lo está castigando. Piensa tú. ¿A quién les decimos los homeless a ellos? Los sin hogar, ¿no? Vas por la calle y te encuentras uno y dices, ¿le daré o no le daré? Porque si le doy, se lo va a fumar, se lo va a echar en la copa. Y pues en lugar de hacer un bien, le hago un daño. Por algo estará como estará. Por algo están, porque está. ¿Cómo llegamos nosotros batallándole y, nos, y salimos adelante? Y esta gente que tiene papeles y todo. Y, entonces es bien fácil aún para nosotros juzgar, ¿verdad? Y decir, por algo está así, ¿verdad? Todavía permanece esta manera de pensar. Y nosotros decimos, bueno, pues ellos aún más. Así que cualquiera de los que están oyendo a Jesús ha de haber pensado, pues el rico es rico porque Dios lo bendice. Y él está así porque Dios lo está, porque está maldito. Lepra, los perros, todo. O sea, algo de haber hecho. Resulta que el hombre todavía espera en Dios. No se nos dice por qué está como está y se nos dice por qué el rico es rico. Solo se nos presenta el cuadro así. En bruto, por así decirlo. ¿Por qué la gente que confía en Dios sufre tanto? ¿Por qué los que no tienen ningún interés en Dios ni en su prójimo gozan tanto a veces? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Dónde está Dios para el que sufre? ¿Dónde está Dios para el enfermo? ¿Dónde está Dios con la familia de los niños con síndrome Down? ¿Dónde está Dios para el que tiene un hijo, un nieto autista? ¿Dónde está para el que tiene una enfermedad terminal? Para los que han sido víctimas de abuso sexual, a los que les mataron un ser querido, se los asesinaron. ¿Dónde está para los que los rechazan, los que viven en miseria? ¿Dónde está la ayuda de Dios cuando más lo necesitas? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como maldito? ¿Que parece nunca terminar, que te llueve sobre mojado? Aunque tú sigas confiando que alguna vez Dios te ayudará. Lázaro es la personificación de eso. Este hombre es un ejemplo por excelencia del extremo del sufrimiento humano y de la realidad de que una persona puede confiar en Dios a pesar de vivir un infierno en vida. Y eso es lo que está diciendo la historia. Aquí tenemos un hombre que tiene el cielo en vida, banquete cada día con esplendidez, lino fino, como en las bodas del Cordero. Ya está en el cielo este, pero este ya está en el infierno. Aquí en la tierra, el infierno en vida. ¿Algo peor? No. Así como hay dos formas de vivir en esta historia, ahora cambia en el versículo 22 y se nos presenta dos formas de morir. ¿Están listos? Dos formas de morir. Vamos a ver la primera. Dice, aconteció que murió el mendigo. ¿Quién murió primero? ¿El pobre? Murió primero. O sea que el rico todavía tuvo chance para disfrutar la vida otro rato, ¿verdad? El mendigo muere primero, pero para sorpresa de todos, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, este hombre esperaba en Dios, se asume, porque se llama Lázaro. Dios me ayudará. ¿Sabes cuál es la noticia que nos da aquí el reporte de la historia? Que su sufrimiento no duró para siempre. Llegó a su final. Vivió toda su vida esperando la ayuda de Dios. Nunca llegó. Murió en miseria, murió en abandono, murió en enfermedad, murió abandonado. Probablemente amaneció muerto un día, como pasa con esas personas. Simplemente mueren y nadie se da cuenta. hasta que los ve que no se mueven, que están tiesos o que empieza a oler mal. Es lo más probable que se murió ese hombre en el completo olvido. No creo que lo hayan puesto en un sepulcro especial. Allá en Jerusalén, cuando tú vas, hay un cementerio especial, ¿te acuerdas, verdad? El cementerio donde por miles de años han sepultado a la gente distinguida enfrente de Jerusalén, del lado derecho en el monte de los Olivos, ahí está todo, y ahí todavía puedes ver el sepulcro de Absalón y del rey Ezequías, ahí está. No creo que lo sepultaron ahí. Probablemente le botaron su cuerpo al valle de Hinnom, donde estaba la basura quemándose día y noche. No le han de verdad la sepultura. Era profanar un cuerpo, quemarlo, así que no estamos seguros que hubieran hecho eso. Pero en el mejor de los casos lo aventaron a una fosa común. Ahí nomás. Así fue el final de ese tipo. Pero Jesús no pone el énfasis en lo que le pasa a su cuerpo al morir, sino lo que pasa inmediatamente en el plano espiritual. Porque dice que cuando este hombre murió, no murió, no desapareció, no entró en el sueño del alma, como dicen aquellos, ¿no? Dice que cuando murió fue llevado, o sea que hay algo por ahí que se desprende del cuerpo cuando mueres, ¿ves? Y de pronto yo me imagino que en el de la historia el hombre finalmente expira su último aliento, tuvo que haber uno, y en ese momento su espíritu se desprende del cuerpo, y cuando él se desprende, por primera vez en saber cuánto tiempo, se siente incorporado y puede ver desde allá todo. Él sabe lo que está pasando en ese momento, y en lugar de descubrirse solo, se da cuenta que hay una guardia esperándolo, custodiándolo. ¿Qué son? Ángeles. No está solo. No estaba solo, aunque él se sentía solo. Tal vez se sintió que murió solo, pero descubre que no estaba solo. Que había Dios mandado una escolta para escoltarlo, para acompañarlo a un lugar especial. Y dice en voz pasiva, fue llevado, y no dice, él se fue. ¿Qué dice Lázaro? ¿Qué me fue, bro? ¿A dónde quieres ir? A veces el túnel de la luz y ya hace el oscuro. ¿Qué prefieres? No le dieron a escoger. Le dijeron, ven acá. Pero es que, ven para acá. ¿Pero a dónde? Tranquilo. No tiene nada que temer. Y lo llevaron. Dice que lo llevaron al seno de Abraham. ¿Observaron eso? Ahora tenemos que entender la frase seno de Abraham. Seno es el pecho. Y Abraham es el padre de los judíos. Los judíos consideraban a Abraham el padre de la nación. Incluso los árabes hasta el día de hoy consideran a Abraham el padre de ellos. Lo sé porque acabo de estar ahí. Y eso me dice. Nuestro padre Abraham, Ibrahim, en árabe. Así se dice Abraham en árabe, Ibrahim. Entonces, Abraham el padre está allí. El seno es esta parte. Y los antiguos orientales se sentaban en los banquetes alrededor de la comida. Así que estar en el seno de alguien significa sentarse al lado derecho. Porque hasta el día de hoy, los orientales solo comen con la mano derecha, nunca con la izquierda. Hasta el día de hoy. Lo sé, yo tuve que comerme un... Lo intenté como ellos comen, no es fácil para cuando no se ha acostumbrado. Así que esa se usa para recargarse en el suelo y la derecha comes y comen reclinados. Así que cuando tú eres el anfitrión, el que se recuesta en tu pecho es el que está al lado derecho. Es el que puede hacerle así y te queda aquí. Porque comen reclinados sobre el brazo izquierdo y con el derecho agarran la comida. Así que si el que está aquí, yo me le arrimo, le quedo en el pecho. Y el de acá me queda en el pecho a mí. Abraham es el anfitrión del banquete celestial. Eso es lo que está diciendo. Ahora él llegó al banquete. No lo inventaron nunca, el banquete del rico, pero llegó al mejor banquete, al banquete eterno, donde el padre Abraham tiene un party en el paraíso. Y el invitado de honor es Lázaro. Por eso está en el seno de Abraham. en el lugar del más alto privilegio, en el banquete. Allá nadie lo conoció, aquí es el invitado especial. Es lo que está diciendo. ¿Cómo cambian las cosas, no? Vaya forma de morir. Así que no importa tanto para un verdadero creyente cómo muera. Y las honras fúnebres que le puedan pagar el día que acabe su vida aquí. Lo más importante es lo que va a pasar inmediatamente después de que él muera. Sin embargo, a los otros, a diferencia de ellos, miren cómo los describe el texto, todavía en el versículo 22. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. El énfasis de la muerte del rico no está en lo espiritual, está en lo material. ¿Qué le hicieron al rico? Pues lo que se hace con todos. Lo sepultaron. Lo sepultaron. No hay énfasis en su alma, no se menciona nada de ángeles. Para él, su sepultura. Ya me imagino qué tipo de funeral ha de haber tenido este. Ya me imagino el ataúd que le compraron. Ya me imagino la procesión que se armó cuando él murió. Uf, porque era costumbre hacer procesión. Los muertos y más siendo distinguidos. Y la música, ya me la puedo imaginar. El día que yo me muera, que me quede. Me llevaron mariachi. No, ya me imagino qué carroza le pusieron con rines dorados. Y ya me imagino, si su vida fue ostentosa, ni me puedo imaginar su muerte cómo habrá sido. Su último gusto, vean de verdad. Su último gasto, eso es todo lo que tiene, es todo lo que hay para él. ¿Cómo piensa usted que será su muerte? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Qué le preocupa más a usted? ¿Lo que va a pasar en su funeral o lo que va a pasar después de su funeral? ¿Ha pensado en eso? Todos, ricos y pobres, compartimos un mismo destino, la muerte. Por eso debemos recordar, eso no es el final, es el principio. Es el principio, es como cuando vas a la escuela y el día que te gradúas, el alumno dice, por fin, acabé. Eso es lo que tú crees, chiquito. Ahora apenas empieza la vida real para ti. Es cierto, terminas la preparación. Ahora viene la vida real. Ahora viene tu destino, ¿verdad? Ahora todo comienza. Así que la muerte no es el final, es el principio de la realidad.